destrocé tu frío y frágil corazón. Yo sabía que en lo profundo había amor, pero ya es tarde y a la puerta se cerró. Fui muy cruel, tal vez es cierto, pero ¿qué diablos le puedo hacer? No se va a acabar el mundo, sabes bien, pero volver eso ya no se va a poder. Si me laven te fue por tu culpa, porque sé que un amor a huevo no resulta, y porque según tú de todo yo tenía la culpa, y mirando para abajo nomás te pedía disculpas. Si me laven te fue por venganza, pa' ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa. Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico que cumplas tus amenazas. Pa' que sepa cómo ruge León, su compa Karim León. ¡Fierro! Si me laven te fue por tu culpa, porque sé que un amor a huevo no resulta, y porque según tú de todo yo tenía la culpa, y mirando para abajo nomás te pedía disculpas. Si me laven te fue por venganza, pa' ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa. Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico que cumplas tus amenazas.